que tienes. Hay algo en tu mirada que es un misterio. Bailas con tus amigas y ese pareo que envuelve tu cintura me tiene enfermo. ¿Qué quieres? Si te sigues moviendo yo me enloquezco. Tu arito en el ombligo me está diciendo que en ese cuerpo, nena, yo enciendo fuego. Te observo llevar el trago a tu boca, lo aguanto más y te saco a bailar. Gitana, gitana, te dicen cuando baila flamenco. Gitana, gitana, tu ombligo es un pasaporte al cielo. Gitana, gitana, nunca bailas con nadie porque conmigo sí. Soul.